Trío Joubran, tres hermanos descendientes de una familia dedicada a la música tradicional árabe desde Palestina. Hoy hemos abierto con el segundo trabajo de estos tres hermanos Joubran, tres músicos contemporáneos que basan su obra en la tradición musical árabe. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien como cada semana estará acompañándote durante la próxima hora con músicas como la que nos sirve de sintonía hoy o esta otra. Se trata de Eliseo Parra, que celebra el 10º aniversario del lanzamiento de aquel emblemático disco llamado Tribus Hispanas, con una grabación en directo en el madrileño Teatro Galileo en diciembre del pasado año. Que vela, vela, va, la maragata bailando, que vela, vela, va. Las castañuelas tocando, qué buenas vueltas dan. Eliseo Parra y su último disco, distribuido por Caronte, titulado 10, en directo y acompañado por su banda habitual y otras personas que también pasaron por ella, o bueno, pues simplemente grandes amigos de Eliseo, como es el caso de Javier Pasariño, Dimitris Psonis, Paco Botía, Carmen París o Kepa Junquera. Eliseo Parra, que rememora así temas de ese famoso trabajo titulado Tribus Hispanas, y los dos posteriores también, Viva Quien Sabe Querer y De Ayer Mañana. Temas nuevos o ya clásicos en su repertorio habitual, como este que escuchamos a continuación, titulado Jotas del Chato, recogidas en la localidad murciana de Puerto Lumbreras, uno de los representantes del movimiento tradicional campesino del sureste español, el Chato de Puerto Lumbreras. Con un velo, toda la calle a lo largo, la cobija con un velo, voy a entrar y no me dejan, voy a salir y no puedo, voy a entrar y no me dejan, voy a salir y no puedo, a esa niña que baila tírale flores, porque se lo merece de las mejores. De las mejores, de las mejores. A esa niña que baila tira de esa palma. Y entrando a una platería en Cartagena la vi. Entrando a una platería y relumbraban sus ojos más que la plata que había. Y relumbraban sus ojos más que la plata que había. Amargura, amargura, corazón roto. Tú te mueres por ella y ella por otro. Ella por otro, ella por otro. Amargura, amargura, corazón roto. La pisan los caminantes, la retaman el camino. La pisan los caminantes y la mujer del obrero. La pisan cuatro tunantes, la pisan cuatro tunantes, de esos que ganan dinero. Anda, vete, que no te quiero. Eres un mala sombra y un embustero. Y un embustero, anda, vete, que no te quiero. ¡Para! Debajo de tu balcón, te echamos la costa, hermano. Debajo de tu balcón, para aliviar ese luto que lleva en el corazón, para aliviar ese luto que lleva en el corazón. Si diri diri pom pom, si diri diri pom pom, que a mí no me la va a dar, que a mí no me la da usted, que a mí no me la da usted, que a mí no me la da usted. Si diri diri pom pom, si diri diri pom pom, si diri diri pom pom, si diri diri pom pom, que a mí no me la va a dar, que a mí no me la da usted. Y tras las jotas del Chato de Puerto Lumbreras, nos quedamos ahora con una rumba pasiega a cargo de Manuel Luna y Verena La Música. Esto está incluido en su último disco titulado Mejor una canción. tienes que decidir a entrar en mi laberinto, desde donde se ve el mar con cuatro vasos de tinto. Se ve el monte Sinaí con estrellas, sol y luna, cruceros de mazapán y ruedas de la fortuna. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Que me lleva donde quiero, y en los puertos donde atraco suelo llegar el primero. Vivo por la carretera, por mis velas me conocen los piratas de la mar, de tabernas y mesones. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Voy por nubes de algodón, entre águilas y halcones, siempre luces y escenarios, buscándote entre canciones. Se jalea el corazón al compás de esta cuadrilla, y todos pueden cantar esta rima tan sencilla. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Se me cae esa falsedad de sentimiento. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, quiero este hijo de mis entrañas. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Los ojos de culebra de Lila Downs, acompañada aquí por la española cantante de chambao La Mari. Y sonidos ahora afroperuanos de Nova Lima y su disco Coba Coba. Coba Coba. Coba Coba. Coba Coba. Thank you. después de estas percusiones afroperuanas, nos quedamos con un clásico cubano, El Son Te Llama, interpretado por la senegalesa Orquesta Baobab, incluida en el disco con el que hicieron su reaparición en el año 2001. Sonidos afrocubanos. Aunque este hombre no me importa, voy a ser el pobre dueño de mi villa. Amé mucho una mujer, de mi alma la más querida. Me trajo no la perdida, caramba, tenga más por saber. Ella me hizo me va, caramba, ella me hizo un perdido. A la disco me quieres, amigo mío. Y en la casa fui mentido. Y al olvidar a mis amigos, solo mi madre lloraba. Ay, es pedrietro raba, que este salvar a su ritmo. Hoy también la candelita, caramba, en presión hay en una cama. Solo nuestra madre nos ama, caramba. Ay, vida, con el dinero, linda cualquiera, mi son. Quiero gozar, quiero bailar. Guajira, el son te llama a gozar, a bailar. Guajira, el son te llama a gozar, a bailar. Dale. Thank you. Baraka es el título de este tema, el último trabajo de Ojos de Brujo, Aokaná. Y ahora otro clásico, Radio Tarifa, en el año 1993, abrían así su famosa rumba argelina, fusión creativa arábigo-andalusí. Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Ay, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. A ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Thank you. una pieza instrumental que aparece en Tanto por Hacer, el segundo trabajo de la banda del Pepo, una composición de uno de sus miembros, el guitarrista José Antonio Arnautze, que lleva por título Bulería de África. Y cambiamos ahora de estilos y país porque nos vamos hasta Brasil con una nueva publicación del sello Putumayo. Brazilian Café se abre con este En Bola Bola, una composición del cantautor Javan. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Passo nessa vida como passo na avenida, entre nobres e caras de pau, sufocados no mesmo ideal, mas à mercê de falso alento eu me deito esperando, sorrindo ou xingando, porque jamais teceu-me consideração, dança quem marcou, eu não. Caterete paê, caterete, caterete. Caterete paê, caterete, caterete, caterete. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Passo nessa vida como passo na avenida, entre nobres e caras de pau, sufocados no mesmo ideal, mas à mercê de falso alento eu me deito esperando, sorrindo ou xingando, porque jamais teceu-me consideração, dança quem marcou, eu não. Caterete paê, caterete, caterete. Caterete paê, caterete, caterete, caterete, caterete paê, caterete, caterete, caterete, caterete paê, caterete, caterete, caterete, caterete paê. Y una de las más destacadas voces de la escena contemporánea actual de la bossa nova no podía faltar en esta nueva compilación de Putumayo. Se trata de la dulce voz de Rosa Passos, que aparece aquí interpretando este tema, Pequeña Música Nocturna. Ouço a chuva batucando toda noite no telhado, e os minutos escoando do presente pro passado. Uma, duas, quatro notas, vai surgindo uma canção que me envolve, me conforta com lembranças de verão. Numa delas mergulhei num abismo de paixão. Se foi bom eu já nem sei, hoje é só recordação. Essas coisas são do tempo, não importa o que já fiz. Sinto o gosto do momento, ouço a chuva e sou a chuva batucando toda noite no telhado, e os minutos escoando do presente pro passado. Uma, duas, quatro notas, vai surgindo uma canção que me envolve, me conforta com lembranças de verão. Numa delas mergulhei num abismo de paixão. Se foi bom eu já pensei, hoje é só recordação. Essas coisas são do tempo, não importa o que. gosto do momento, ouço a chuva e sou feliz. Sou feliz. Música de la rebelde Chiwoniso Maraire desde Zimbabue. Este disco, titulado así, Mujer Rebelde, contiene 12 temas que en su mayor parte reivindican la libertad de la mujer, pues que por desgracia no existe aún en muchos países africanos. Un precioso disco publicado por Kumbancha y distribuido aquí en nuestro país por Caronte. Los alemanes 17 hippies firman este tema incluido en El Dorado, su reciente trabajo. Ich bin gekommen, um adieu zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich nehme mit, was keiner sagen kann, keiner so nah dran, wie ich dich spür, als wärst du hier. weißt du noch, was dann der Abend kam? Gleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg ins blaue Licht. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Verführt zurück. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Andere sind schon vor und warten. Nun bleib ich von dir verführt zurück. Das alles hier, du gehst vor, ich folge dir, wir sind zurück, wenn's dunkel wird. Ich hab dann, was keiner sagen kann, da keiner so wie ich dich hier dran spürt, mich so berührt. Weißt du noch, als dann der Abend kam, ganz bleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Andern sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Andern sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft bei mir. Pues así, con la música de los alemanes 17 Hippies y su último disco llamado El Dorado, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con una preciosa composición instrumental de la canadiense Lorina McKennitt, a la que la griega Haris Alexiou puso letra y llamó Tango de Néfeles. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Y aquí en σκορπά για να μην τιμωρούν. Της ψυχής μου, τον όνειρό μου πάνω κάτω, μόνη περπατώ.